Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Aquí comienza El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Días de desempleo, días de salir a pelear. Tras un leve bienestar, las cosas se ponen mal. Muy buenas tardes, oyentes de los 1430 AM. Aquí comienza El Espejo, para mirarnos y ver de otras formas. En el mes de mayo estaremos hablando sobre trabajo y desarrollo. Para ello, en el día de hoy nos acompañan José Orjuela, Carolina Castellanos, Jairo Rocha y quien les habla, Amanda Orjuela. En el Control Master está Laura Medina. Largos y negros hasta la desesperación para el pobre tipo aquel con seis hijos sin comer. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado otra vez. El viejo se echó a llorar y me echó a llorar con él. Porque ya estamos hartos de tanto esperar. Para que los banqueros dancen con los gobiernos, negocian nuestra muerte una vez más. Y así llega la crisis, ellos piden la cuenta. Seguimos en El Espejo mirándonos con la agrupación argentina Ataque 77 y su canción Días de Desempleo. Le recordamos que para comunicarse con nosotros nos pueden encontrar en Facebook, El Espejo Radial, o en el fanpage como Espejo Radial 1430. También nos pueden escribir al correo electrónico elespejo1430@gmail.com. Vamos a arrancar este programa haciendo memoria. Vámonos para el retrovisor. ¡Dele, dele, hermano, dele, dele, dele! Ole, chino, pero avíseme bien. Dele, dele, quiérelo, quiérelo. Al otro lado, dele, dele, dele. ¿Hacia dónde, hacia dónde? Déjalo ahí, dele, ahí. No, no, no, déjalo. ¡Ah! Este sí lo besa, mire lo que hizo. Pero hermano, ¿cuál es el retrovisor? El retrovisor. Mirando hacia atrás, construyendo presente. Luché con dignidad y terminé tirado en el mar. La masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras ocurrió en Ciénaga Magdalena, el 6 de diciembre de 1928, cuando un regimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia abrió fuego contra un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en la United Fruit Company. ¡Mijo! ¡Apúrele que se le va a hacer tarde! Ya le tengo listo el almuerzo. No quiero que esos gringos me lo regañen. Ya voy, mija. La verdad es que con esta maluquera cada vez me cuesta más moverme con agilidad. Esta forma de trabajo que me impone la compañía nos tiene fregado. Y ni modo de ir otra vez al médico de la compañía. Con cada visita le descuentan un dineral del sueldo. Además, ¿qué es eso de tener que comprarle todo a la compañía si venden más caro que en el pueblo? Sí, mi negra, pero tranquila que las cosas van a cambiar. Nos estamos organizando y me parece que lo de la marcha pacífica va muy en serio. Es que todos estamos ya muy cansados. Nos quedamos sin tierra y para completar trabajando por una miseria. Ay, Ángel, usted no se vaya a meter en eso. Mire que me le puede pasar algo y ahí yo qué hago, ¿ah? Dígame qué hago si me le llega a pasar algo. No, mijo, vaya más bien. Trabaje que ahí miramos después qué hacemos. Jacinta negra, pero mira cómo estamos. Algo tenemos que hacer. Callados no nos podemos quedar y además yo no soy el único. La cosa se está organizando muy bien. Váyase más bien que se le hace tarde. La bendición, mijo. Compadre, ¿cómo amaneció? Ahí, compadre, preocupado. Definitivamente la plática no me está dando para mi tres chino. Y el bebé sigue enfermo. Y sin dinero para poder llevarlo al médico otra vez. Ay, compadre, si por allá llueve, por acá no escampa. La Jacinta anda también preocupada porque no hay para comer. No sé, algo tendremos que inventar para salir de esta situación. Pues, a ver, acá entrenó. Está bien fuerte el rumor de que nos uniremos contra la Fruit. Pacíficamente, para que se den cuenta que estamos necesitados y fregados con lo que nos pagan. Compadre, ¿pero quién lidera eso, qué? Compadre, lo que tengo entendido es que Pedro del Río, Bernardino Guerrero, Raúl Eduardo Maecha, Nicanor Serrano y Erasmo Coronel van a liderar la marcha. Y usted sabe que ellos han estado muy comprometidos con nuestra situación. Son gente muy seria. Esperemos que todo salga bien, porque así ya no podemos seguir. Señoras y señores, hoy 15 de diciembre nos estamos reuniendo todos los trabajadores de la United Fruit Company para lograr un acuerdo laboral más justo. Cansados de tanta explotación, hoy nos reunimos pacíficamente para exigir nuestro derecho. Hoy no solo venimos los trabajadores, también nuestras esposas, madres e hijos y la gran mayoría de la población de Ciénaga. Ya que aquí todos somos víctimas de las malas condiciones laborales en las que nos tienen las empresas. Sí, que vamos todos a la Plaza del Pueblo. Allí se acordará el convenio que tanto necesitamos. No podemos dejar que estos revoltosos se tomen el pueblo. Ya saben que por encima de todo están los acuerdos que tenemos con la compañía. Así que a mi señal ya saben qué hacer. Y aquí estamos, compañeros. Vamos a leer ya nuestro pliego de peticiones. Primero, cumplimiento de la ley colombiana sobre el seguro colectivo y obligatorio para nosotros los trabajadores. Cumplimiento de las leyes colombianas en cuanto a las responsabilidades de la empresa en accidente de trabajo. 3. Exigimos habitaciones higiénicas. 4. Exigimos el aumento salarial del 50%. 5. La eliminación de los comisariatos y de préstamos por banco. 6. Exigimos pago semanal por nuestro trabajo. 7. Contratación colectiva. Y 8. El establecimiento de más hospitales. Compañero, como ven, solo estamos exigiendo que se cumpla con la ley laboral existente en el país. Por eso, compañero, de aquí no nos movemos. Y por las condiciones laborales estipuladas en la ley. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Se metieran estas cosas. ¿Por qué, Dios mío? Ahora yo qué voy a hacer sola, Ángel. Ángel. Tranquila, comadre, que nosotros no la abandonaremos. Que quede escrito que Ángel murió luchando por mejores condiciones laborales, no solo para su familia, sino para todos nosotros. Así como Ángel, fueron miles los asesinados. Los 58.000 huelguistas tenían a su favor la simpatía de la población en general. Igualmente, muchos trabajadores norteamericanos se solidarizaron con ellos. Se sabe también que hubo deserciones individuales y de grupo por parte de soldados que apoyaban y se solidarizaron con la causa de los trabajadores, razón por la cual los militares tuvieron que reemplazar los contingentes y mantenerlos acuartelados.

Capítulo 2. Bogotá, 2080. Los anónimos, los rebeldes al olvido, atentan contra el nuevo orden y sabotean la planta de la memoria. La fuga de memoria es inevitable y el nuevo orden está en peligro. Un soldado del nuevo orden, 285375, ha sido contagiado al intentar reparar la fuga. Habíamos visto, decían que eran los padres y que ahora sí se iba a mejorar la cosa. Mi hijo lo degollaron y no podía hacer nada. Acercamiento al sector 16, mercado virtual 28, sujeto del delito 64-75-64. Acercamiento al sector 56, mercado virtual 35, sujeto del delito 285375, delito en la planta de memoria, delito en la planta de memoria. Tenía a ese domingo fatídico 15 años 202 días. Siempre pensé que a él lo encontró la marcha, o que él estaba y vio la marcha y se metió, o que él iba caminando y lo absorbió la marcha. Lo que supe hace poco es que él sí quería marchar, que era su primera marcha, él tenía los deseos de marchar. Entonces, efectivamente hizo eso, se metió a la marcha con sus amigos y a la altura de la carrera séptima con calle 20, la policía empieza a lanzar gases. Él está en la 19, una cuadra hacia el sur, llegan los gases allá, como él sufre asma desde los 6 meses de edad, él queda inmóvil, todo el mundo sale corriendo y él queda paralizado. En ese momento se le acercan 8 tipos del SMAT y lo cogen a Bolillo en la cabeza. No solamente Bolillo, él lo patea. Con solo empujarlo, darle una patada hubiera bastado para quitarlo, anularlo, siendo que ya estaba anulado por su asma, de que no se movía. Pero como ellos tienen una función exclusiva que hacer y que la saben hacer muy bien porque están entrenados para eso, entonces decidieron darle Bolillo hasta que lo asesinaron, hasta que lo descerebraron. Santiago Flores, Camilo Espina, Felipe Ortiz, Adriana Moya, David Gallego, Amanda Ajuela. Testimonio de Yuri Enrique Neira Salamanca, padre de Nicolás David Neira Álvarez, menor de 15 años que fue brutalmente asesinado por la Policía Nacional, por el grupo SMAP, Escuadrón Móvil Antidisturbios, en la marcha de los trabajadores del 1 de mayo de 2005. Una producción de Radio Bonillas, sonidos y palabras con alcance. Y como en El Espejo tenemos espacio para todos los géneros musicales, despedimos este primer segmento con Rafael y la canción del trabajo. Ustedes no se muevan de los 14:30 AM, ya regresamos. La dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena,

para escucharnos. Para mí es muy gratificante actuar en favor de los trabajadores. En 1925, María Cano realiza su primera intervención pública en una manifestación que reclamaba los derechos de obreros presos de la Tropical Oil Company, que serían trasladados de Barranca Bermeja a la cárcel de Medellín. Este sería el inicio de su carrera política. Quiero hacerme escuchar en una multitudinaria movilización contra la pena de muerte y en defensa de las libertades públicas, en nombre de la libertad y la igualdad, para enfrentar al régimen conservador, luchar contra la ignorancia y la explotación de los asalariados y contra la voracidad de las compañías yanquis. Ese mismo año empiezan las giras que la hicieron famosa en todo el país. La gente se lanzaba a la calle para apreciar a esa curiosa mujer que hablaba en público sobre asuntos de hombres y que provocaba la adhesión de los pobres y la indignación de las élites. Su lenguaje fue adquiriendo un carácter claro y directo. Compañeros en pie, listos a defendernos. Seamos un solo corazón, un solo brazo. Cerremos filas. Y adelante, un momento de vacilación, de indolencia, dará cabida a una opresión más, a nuevos yugos. Valientes soldados de la revolución social, en marcha, nuestros enemigos reafirman su persecución de siglos, fortalecida hoy por represiones infamantes. Los pechos de la lucha del trabajo han endurecido. Sean roca donde se rompan las lanzas enemigas. Ellos se organizan para destruir. Nosotros nos organizamos para construir. El alma popular debe ser bloque de granito, donde los hechos esculpan los dogmas del gran evangelio social. Cerremos filas en torno a nuestra bandera, jirón rojo, emblema de nuestra lucha cruenta, que muestra a los tiranos el proletario hecho, un solo corazón. Llama encendida que lame los cimientos del monstruoso y que un día, no lejano, le consumirá. 1925. María Cano fue nombrada la Flor del Trabajo, primero a escala regional y luego del país, por el Tercer Congreso Obrero Nacional, dándose a conocer como figura nacional en su discurso por las libertades y contra la pena de muerte en Medellín. Soldados del proletariado, avanzad hacia la libertad. Acudid a prestar el glorioso juramento a nuestra bandera. Defenderla es preciso del lodo que quiere salpicarla. Agitarla es preciso como venganza ante el oprobio y la opresión. Oíd mi voz que os convoca y que esos músculos, tensos aún por el esfuerzo del trabajo, esas frentes sudorosas, esos ojos ensombrecidos por la tortura del pensar, sean oreados y fortalecidos por el hálito de la libertad al ondular glorioso de nuestra bandera. Cerremos filas. ¡Adelante! Hoy, 1 de mayo de 1925, en nombre del Congreso Obrero, declaro a María Cano como la Flor del Trabajo y como directiva de nuestra organización. Por su lucha, que ha sido clave para la derrota de la hegemonía del régimen conservador y para el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadores. Compañeros del sector obrero, yo asumo el compromiso de trabajar de la mano del Partido Socialista Revolucionario. En los años 27 y 28 realizó una intensa actividad propagandística en amplias zonas del país. En varias ocasiones fue detenida, en otras obligada a caminar kilómetros bajo la vigilancia de la policía. A veces fue recibida con fusilería para dispersar a sus manifestantes. Hostigaba a los ricos por la injusticia social, al gobierno por la represión a la oposición. Confrontaba y denunciaba a las compañías norteamericanas bananeras, petroleras y mineras, y al gobierno nacional por no garantizar el respeto a la integridad de los trabajadores y a la soberanía nacional. Marzo de 1928. Voy a participar activamente en las campañas de solidaridad con Nicaragua, que ha sido invadida por tropas estadounidenses, y en el Comité de Lucha por los Derechos Civiles, contra la ley heroica y para lograr garantías para la oposición. En 1928, la violenta represión a la huelga de las bananeras llevó a la cárcel a María Cano. Este hecho y la recesión de 1930 incidieron en la extinción de labores del Congreso Obrero Nacional y al fraccionamiento del Partido Socialista Revolucionario. En 1930, María se vinculó como obrera de la Imprenta Departamental de Antioquia y luego pasó a trabajar a la Biblioteca Departamental, donde laboró hasta 1947. En 1934 apoyó activamente la huelga del ferrocarril de Antioquia. En 1945, el movimiento de mujeres sufragistas le ofreció un homenaje en Medellín. Recién derrotado el nazismo, María se pronuncia. Un mundo nuevo surge hoy, de la epopeya de la libertad, nutrida por sangre y con llanto y con tortura. Es un deber responder al llamado de la historia. Tenemos que hacer que Colombia responda. Cada vez son más amplios los horizontes de libertad, de justicia y de paz. Hoy, como ayer, soy un soldado en el mundo. Posteriormente se hundió en el más absoluto silencio, mientras en su ciudad natal, Medellín, se cuidaba con rigor a las hijas para que no acabaran convertidas en temidas mariacanos, término acuñado para designar a las jóvenes rebeldes. En 1967, María Cano muere en su ciudad natal. Mucho se ha creído hacer por la educación de la mujer haciéndola útil, y no se ha pensado en hacerla comprensiva al hombre. Comprensiva, educando su espíritu, no su cerebro en la belleza. Abiertos a su alma los horizontes de alta bondad, será comprensiva de las luchas y asperezas de la vida del hombre. Y tenderá sobre ella, sin rasgarlo, el velo suave de su amor. Así, enseñad a la mujer a ser suave, haciendo la atmósfera de belleza. No hagáis de ella un camarada despreocupado, si bueno para un rato de charla, no suficiente para colmaros, no para completaros. Discurso pronunciado en 1934 durante la huelga del ferrocarril de Antioquia. De la melena invencible de aquel alemán. Como María Cano, han sido muchas las mujeres que a través de nuestra historia han dado luchas por nuestra dignidad. A todas ellas, el espejo rinde un homenaje lleno de vida y de memoria, porque sin memoria, el espejo no tendría imagen que reflejar. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Animal Office presenta Oficinistas, una especie en vía de expansión. Fue a finales de la evolución, mucho antes de que el hombre cayera en el consumismo y después de que éste fuera condenado por Dios a ganarse la papita con el sudor de su frente, que aparecieron los primeros oficinistas en respuesta a la necesidad de entrar a trabajar, ir más allá del famoso rebusque y lograr un sueldo fijo en un lugar fijo y respetando los fines de semana y festivos. Estos hombres y mujeres durante años se juntaron para trabajar por una empresa y ninguno era más que el otro, haciendo honor al dicho que reza: toda escoba nueva barre bien. Los años han pasado, ya se conocen entre ellos y cada uno ha decidido ocupar un papel en esta, la típica oficina. Aburcom, empresa especializada en algún producto del que por motivos de seguridad nos guardamos el nombre. 7 de la mañana. Un lunes en la mañana, llegas al trabajo a pesar de las dificultades, el tráfico, los empujones en el medio de transporte y muchas veces hasta con hambre. Vas corriendo, agitado, el almuerzo se va revolviendo en la maleta por tu trote, pero ves la puerta de la empresa cada vez más cerca. Estás llegando a la meta, pero otra vez vas tarde. Buenos días, va como tarde otra vez, ¿no? Porque no pueden recibirlo a uno con cariño, con un tenga un buen día o por lo menos siga. En venganza a esa mala vibra, para todos los oyentes del Espejo, les traigo el circo oficinista. Le aclaramos a la audiencia que los síntomas que sufren los personajes nombrados a continuación los pueden tener tanto hombres como mujeres. Si usted trabaja en una oficina y es uno de ellos, preocúpese. Señoras y señores, bienvenidos al Circo Oficinista. Nuestro primer personaje salta escritor en escritorio obteniendo información. No es un sapo, aunque parece, tampoco periodista, ni mucho menos un investigador. Es la chismosa. Marianita, si escuchó que el jefe salió con la Mirella a almorzar y que es que la esposa lo pilló. No, es que mejor dicho, pero es que esto se lo digo para que me ayude a estar pendiente, porque usted sabe que la Gracielita es la novia de mi compadre, y si algo, pues toca avisarle. Pero no es que yo sea chismosa, ¡yo nunca! ¡Él se fija en todo! Parece florista, por todas las flores que les echa a sus superiores. Quiere un ascenso y es capaz de cualquier cosa para conseguirlo. ¡Él es Lamberto! Buenos días, mi queridísimo doctor. Qué gusto tan enorme tenerlo por aquí. ¿Desea un cafecito? ¿Un juguito? Solo es que me diga. El doctor está como estrenando. ¿Cómo le queda de bonita esa corbata? Y sus hijitos estuvieron aquí. Sí que son unos angelitos. ¡Ay, divinos ellos! Es que definitivamente yo amo esta empresa. Esta empresa es mi vida. Es que yo sin esta empresa no vivo. Papeles de comida en el escritorio, empaques en el piso, su caneca es la más llena de toda la oficina. No es que escriba mucho, más bien que hiere bastante. ¡Ella es la dragona! Uy, no, yo ya quiero que sean las 12 para irme a comer una buena bandeja paisa con un chicharrón, arroz y chorizo. ¿Y por qué no un postrecito, así sea un ponque gala o ramo en su defecto? Por ahora me terminaré estos huevos con tocino de desayuno y el juguito de naranja. Enormes músculos, enorme ego. Por donde pasa, las nenas caen rendidas a sus pies. Quisiera ser modelo, pero a falta de palanca, se dedica a levantarse a la secretaria, a la secretaria de la secretaria y a la secretaria de la secretaria. Él es el gigoló. ¡Ja, ja! Hola, nena, ¿cómo estás? ¡Qué bonito estoy! ¡Oh, cielos! Millones de chicas por todos lados. Mamacitas lindas, sean felices que ya llegué. ¡Ja, ja! ¡Preciosa! Me veo tan guapo como el Boyaco Man, ¿o qué? Dame tu número telefónico, baby. Y nuestro último personaje de la noche no es hija de una familia de alta alcurnia.

Repetí tercero, cuarto y quinto, pero por voluntad propia. En cambio, en bachillerato solo repetí de segundo a sexto, pero también por voluntad propia. Estudié en un colegio público privado. Un colegio público privado de canchas deportivas, salario para los maestros, tizas, pupitres. Muy joven me enamoré, pero ella nunca se dio cuenta. Me presenté voluntariamente al ejército y no me recibieron. He pasado por las mejores universidades del país, presentando el examen de admisión, pero no quedé en ninguna. Entonces decidí lo que haría, estudiar por mi cuenta. Fue lo mejor que pude hacer. No perdí ningún año y ya me gradué. No sé de qué, pero me gradué. Y me puse a buscar trabajo y encontré un clasificado que decía: se necesita todero. Y fui. Y era para venir a cantar aquí. Así que si ustedes no me aprueban, pues será un desempleado más, como tanta gente con título o sin título. Las demás cosas no las voy a contar porque son muy íntimas. Y solo las saben mi psicóloga y mi mamá. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Jairo Rocha, Carolina Castellanos, Laura Medina, José Orjuela, Diana Ravelo, Juan Jaramillo, Karen Aroca, Santiago Flores, Carlos Londoño. Dirección y producción, Amanda Orjuela. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos.